Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Eres Esther o eres otra persona? Porque soy un camionero que ha venido aquí a usurpar su identidad, pero bueno, he podido venir, que era mi mayor miedo, así que ya con eso me doy por satisfecha. Pues sí, porque hoy además es un día glorioso. Bueno, aparte de esto ser un programa de radio, que se enteren todos nuestros oyentes, que también hacemos prácticas curativas medicinales, que al final del programa pues nos dirán nuestros invitados si funcionan realmente o no. O sea, que aquí hay un poco de todo, ¿no? Claro, claro, tienen que quedarse a escuchar para saber de qué estamos hablando. Exacto, se revelará al final, esto del clickbait es lo más, ¿no? Prometemos que no estamos locas. Pero bueno, empezamos fuerte desde la intro ya, ¿no? Bueno, hoy tenemos una primicia que a mí me hace especial ilusión, y es que Capitán Mike nos ha pasado el nuevo tema que van a sacar este sábado a las 12 de la noche para que lo pinchemos nosotras aquí en primicia exclusivo para nuestros oyentes, que es antes del final, así que os vamos a dejar con ello. No sin antes invitaros a pasaros por el concierto que dan este viernes en la sala 100% a las 8:30, y la entrada es gratis hasta completar aforo, así que vamos, son todo pros. Después nos quejaremos de que no hay nada más. Tarde o temprano pensamos. Este es el final. Cuando nos encontremos sin saber dónde mirar, tendremos que seguir el juego y volver a empezar. Volver. No me acostumbro a estos programas en los que tengo que abrir todos los micros. Pues bueno, hoy es un día muy especial también. Teníamos muchas ganas de que llegara hoy, este lunes, porque tenemos a un grupo de música muy guay, que es BAO, que está compuesto por 6 integrantes: Irene Peña, Javier Vila, Gonzalo Purrón, José Alberto Molero, Javi y Juanjo Pozuelo. Y hoy tenemos con nosotros a Irene, a Gonzalo y a Javier Vila. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Hola, encantado de estar aquí. Me encanta que tantos integrantes, o sea, como, a ver, me he dejado a todos, sí. Estaba sintiendo como tú diciendo, a ver, uno, dos, tres, una cuatro, lista interminable, tres, sí, somos muchos. Pues a ver, para la próxima os queremos a todos aquí. Oye, pues sí, porque no hay mucho más espacio aquí, pero nosotros vamos juntos a todos los lados, o sea que... Compartimos micros, si hace falta. Me encanta. Bueno, pues comenzasteis, el grupo en sí comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Hace bastante. Tenemos entendido que bueno, Vila, tú comenzaste en el rap y conociste a Juanjo y creasteis lo que ahora es BAO, que fue el nombre también del primer single. Eso es, sí, sí. Empezamos pues cuando estábamos en bachillerato, era 2012 o 2000... Sí, fue 2012, ¿no? 2012 o 2011, por ahí fue cuando empezamos. Cuando casi se acaba el mundo. Sí. ¿Os acordáis? Por ahí, sí, de la película, sí, el calendario. Sí. 2020 le ha ganado al 2020. Bueno, no se acabó el mundo, pero nació BAO. Igual tuvo que ver, igual está relacionado. No sé si eso es bueno o malo, Ana. No sé cómo tomármelo. Yo como ya no cuestiono, yo estoy entrando en una fase de aceptación, de no cuestionar, simplemente aceptar. ¿Y por qué el nombre de BAO? ¿De dónde viene? Pues bueno, está que la conteste Vila también. Que es que claro, mira, es claro, que estas preguntas son para ti. Pues mira, hicimos un, como bien has dicho, hicimos un primer trabajo que se llamaba BAO y queríamos reflejar algo involuntario del cuerpo, algo estacionario, algo así y algo pasajero, ¿no? Entonces nos parecía muy bien BAO porque representaba todo eso, ¿no? Algo que sale de ti, que no puedes controlar y que es una etapa muy concreta del tiempo y nos gustaba mucho. Quizás por nombre de marketing luego no es el mejor, pero en ese momento nos pareció muy buena idea y dijimos para adelante con ello. Hombre, la verdad es que yo esto no lo había escuchado, a mí me gusta bastante. Sí, como... sí, yo he visto lo que hay detrás, la verdad que me ha dejado lo efímero que hay detrás del significado. ¿Por qué decís que no es un buen nombre a nivel marketing? Es que lo de decir BAO sin verlo escrito es como, pero claro, ¿cómo se escribe? ¿Con B? ¿Con...? ¿Sabes? Como los bollitos ya, estos del sí, chino. Siempre, pues así, ¿sabes? La gente se confunde con eso. Chino. Es que no. Claro. Eso no. Cristales. Y luego siempre sí, nos pasa en plan BAO con V y H. Claro, es que cuando sí, lo dices sí, así dicho, de seguido... Suena sí, un poco feo. Sí, suena feo. Sí, sí, suena feo. Es que claro, nosotras como yo creo que ya estamos acostumbradas a decirlo, no paramos a pensar en esto, en que la H silenciosa a veces es un poco silencio, pero es como sí, habla más, ¿no? Que sí, se note sí, que sí, estás sí, ahí. Claro. Sí, de hecho justo antes del programa los que estaban antes me han preguntado, ¿y quién viene? Y yo, BAO, y me dicen, BAO, yo, V-A-H-O, y hacen, ah, vale, BAO. Sí, sí, pues esa es nuestra rutina diaria, sí. Bueno, y como hemos comentado, sois muchos integrantes en el grupo. ¿Cómo lleváis esto a la hora de tomar decisiones? Buah, pues eso es impresionante. O sea, tenemos un máster, siempre lo decimos, de ponernos de acuerdo y de ceder y de... O sea, son todo... Cualquier decisión que se toma siempre son conversaciones de largas horas para ponernos de acuerdo. A ver, normalmente somos bastante democráticos y es verdad que lo que decide la mayoría, pues mira, los otros al final tienen que aceptarlo y será que está bien, si lo ha decidido la mayoría. No hay rencillas después, ¿no? Sí, pero... Pero, o sea, aquí no se puede contar. Pero llevamos muchos años ya, claro. Me encanta que hayas sido como el primero que te ha gustado esta pregunta. Ha sido, mira, yo te voy a responder, porque esta es la mía. Bueno, pero al final sin conflicto no hay historias, dicen, ¿no? Pues efectivamente, eso dicen. Sí, verdad. También sirven para mejorar. Sí. Muchas veces. Al final es parte de las relaciones humanas, ¿no? Claro. Que intentar evitarlo sería contra natura. No. Nah, es tontería, es verdad. Bueno, pues que duréis mucho más, ¿eh? Que aquí os queremos ver otra vez. Hasta aquí la entrevista de hoy. Seguid mejorando en temas de comunicación, terapia y todo eso, que os queremos ver para largo. La música es secundaria, o sea, lo suyo es que nos comuniquemos. Lo suyo es la relación. Es que, hombre, esto es una relación ya de largo tiempo. Sí, es una relación familiar. O sea, yo la comparo más con mi familia que con mi pareja, la uh-huh, verdad. Y porque somos 6 personas, cada uno tiene... También cada uno tiene sus momentos arriba, sus momentos abajo. Es muy complicado porque no siempre estás en el mismo punto. Hay que ver muchas cosas y no siempre. Tampoco tú estás en el mejor punto para analizarlo. Entonces todo a veces es un caos, luego a veces todo es muy tranquilo. Somos muy diferentes, efectivamente. Cada uno ya, pero bueno, como nos vamos conociendo ya sabemos quién peca de qué. Entonces, pues bueno, ya os pilláis los unos a los otros, ¿no? Total, os veis venir. Total, para lo bueno sí. Y para lo malo. Bueno, luego tenemos un juego de preguntas relacionado con eso, así que averiguaremos más. Vale, muy bien. Pero qué bien, o sea, para cualquier persona que esté pasando un bache, si nosotras en algún momento nos peleamos, yo creo que ya tenemos a quien contactar. Sí, pasamos consulta también en el local. Lo mismo te cantan una canción, lo mismo te dan la solución de total, llevar total. Tu relación. Está súper servicios bien. Integrales. Claro. Bueno, recientemente habéis sacado vuestro segundo disco, La noche que os cambió la vida, volumen 1. ¿Cómo ha sido vivir este proceso después de 4 años que vio la luz el primer disco físico? Bueno, yo creo que teníamos todos unas ganas locas. Bueno, es que llevamos tantísimo tiempo diciendo, ay, venga, ¿cuándo llegará el momento? Ay, tal. Y ha llegado el momento de sacarlo todo y ha sido como, chicos, que ha salido ya todo. Y luego pues ver las reacciones de la gente y es una pasada. Una pasada, o sea, estamos encantados, la verdad. Bueno, nosotras también, que os fuimos a ver al concierto. ¿Ah, y sí? Estuvimos en primera fila. Ah, ¿en serio? ¿Qué tal? Sí, sí, bien, bien. Bueno, tampoco fila? Te voy a decir qué mala, de que sea. No es el momento, pero bien, coincidió. Pero bueno, es que no es el momento de revelar que somos super fans. A ver, estamos llevándolo de manera profesional. Yo creo que no se nos está notando, Esther. Sabemos disimular, yo por eso llevo puesta la mascarilla, en realidad. No estoy mala. Yo es que tengo una poker face. Entonces, pero sí, estuvo... Además, hubo un mogollón de gente ahí. Joder. La verdad, la que fue muy loco eso. Fue muy bonito. Yo me emocioné pie. Y no estaba en el escenario. Y saltando y cantando. Ya, qué de cosas. Fue un sueño, o sea, ya. Fue increíble. Pues se nos había olvidado ya lo que era eso. Total, sí. Total. Una sala llenando botes, tío. Total. Espectacular. O sea, yo cuando volvimos a entrar en el camerino pensé, joder, que eran así. ¿Sabes? En plan, sí, sí. Los conciertos, en plan. Es una locura. Que nos habíamos acostumbrado ya al vuelo sentado. Claro, es que al final ha pasado tanto tiempo que es normal. Hostia. Acostumbrarse, ¿no? Decir, bueno, pues ya esto es lo que hay y de repente, ostras, que era mejor. Sí, sí, efectivamente. Y lo que parecemos todos saltando, pero yo me estaba dando cuenta, digo, madre mía, desde fuera se nos debe ver, qué poca práctica. Yo, por favor. No, fue todo maravilloso. Y lo que habéis dicho, por ejemplo, ahora mismo que acabas de mencionar que pues tenéis tantas ganas de sacarlo que de repente ya estaba fuera, ¿cómo os ha afectado eso de repente todo como que va acumulando, de repente está todo fuera, se acaba eso? ¿Cuál es la sensación? La sensación, o sea, yo por ejemplo es el primer disco que sacaba, había hecho muchas cosas con bueno, y yo. Bueno, y yo también, sí. Yo que soy un pollito total. Claro, claro. Y al final, o sea, yo siempre soy muy pesado con, joder, hay que disfrutar del proceso, porque todo, pues ir, cuando ves la portada por primera vez ya, que dices, hostia, ya nos acercamos, las primeras grabaciones, cuando vuelven los temas de masterizar y los escuchas, tal, todo eso, claro, o sea, hay que ir, te tienes que ir dando cuenta, porque luego cuando sale realmente, o sea, a ver, es la leche y es una sensación que la disfrutas una barbaridad, pero es verdad que, claro, que como hayas estado esperando solo eso, joder, te has perdido todo el camino. Entonces también sí. Es duro. Ahora ha salido y es como ya aquí. Ay, ya, claro, puedes hacer. Ya queremos empezar con el siguiente, claro. Es joder. Sí. Es a riesgo de ser preguntonas, ¿cuál es la noche que os cambió la vida? Está por llegar, ¿no? Yo creo que está por llegar. Está por descubrir, sí. Más bien. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí lo que más me gusta de esto, de este nuevo trabajo, es que es el vol 1, que indica que habrá un vol 2, me imagino, ¿no? Puede ser. Puede ser, me encanta que no podamos decir nada, pero sí, eso parece. En nuestros planes hay volúmenes. En nuestros planes hay volúmenes, pero los volúmenes, planes cambian. O sea, más de dos. Pero bueno, es que están ocurriendo muchos cambios, sí, ahora mismo. Y... Es que claro, es eso. Estamos en un momento de muchos cambios ahora, así que. Sí, pero nuestra intención es esa. Sí. Con lo que nos gusta a nosotras rascar y rascar hasta sacar algo que no se debe decir, pero... Lo estamos haciendo bien porque yo creo que se están poniendo nerviosos. Así que... Es el primer paso. Que sepáis que leemos entre líneas. Al final del programa hoy tendremos primicia, ya verás. A lo mejor fuera de aquí, fuera de micros, pues igual sí podemos hablar. Ya los he apagado, oye. Eso te iba a decir, hasta que no vea la mesa apagada. Y esto a nivel de que cuando estábamos en el concierto, no sé, se nos vino este tipo de preguntas a la mente, que no tiene que ver mucho con el grupo, pero tiene que ver con vosotros que tenéis experiencia en estar encima de un escenario. ¿La música que se pone antes de que empiece la escogéis vosotros o la escoge la sala? Mira, pues en este caso, bueno, a ver, hasta hace muy poco no, o sea, hasta hace muy poco no la elegíamos nosotros, quiero decir, dejábamos un poco que quien estuviese ahí, el técnico de la sala, pues eligiese. Pero, joder, luego al final nosotros intentamos que el show o sea, lo que implica comprarse una entrada para venir a vernos, pues sea una experiencia, oye, pues por lo menos lo más inmersiva posible, y desde que entras, pues yo que sé, estés escuchando igual la música que nos motiva a nosotros o tal. Entonces hicimos una playlist que tenemos que actualizar más a menudo, porque ya en el último bolo, claro, en este fue en plan de hostia, pues la ponemos, pero en ese momento nos pilló como súper 2000eros, hay un montón de canciones, estaba sonando Avril Lavigne cuando salimos al escenario, ¿os acordáis? Genial. A mí pues me encantó. Sí, sí. A mí me parece un puntazo, es que lo comentamos en plan de vale, estamos saliendo con Avril Lavigne, lo hemos clavado. Y sí, la tenemos que actualizar, pero sí, nos gusta elegir la música que suena antes porque creo que ya te mete un poco en la onda y sales a tope. Bueno, pues es que el ambiente que había con esa lista era muy, muy guay. De hecho, ahí fue cuando lo comentamos, que estábamos pensando, pero estas canciones, ¿las están eligiendo ellos o quién las escoge? Porque, bueno, es que pusisteis a los Backstreet Boys. Sí, también. I want that way. Esa es mía, ¿eh? Bueno, esa es mi canción de karaoke de referencia. Yo, si me caso, igual, esa es mi canción de boda. Así te lo digo. Pero es que luego, además, acaba Dani Martín, todo el mundo, ¿cómo estaba todo el mundo? Ya ves, ¿eh? No, es que hemos ido a lo fácil. O sea, sí, así, hemos recogido las canciones que a todo el mundo iba a decir, oh, está sonando tal. O sea, es que estábamos ya preparando. Sí, pues, sí, cuando salisteis la gente ya venía calentando, claro, dándolo todo. Esto sí, es una sí, trampa. Sí, sí, sí, nosotros que lo vimos desde fuera, todo el mundo ya lo estaba dando todo. Sum 41, es que todo esto son canciones de colegio. Es decir, madre mía, que luego llegas a tu casa y te las pones de nuevo, pero gracias a que las acabas de escuchar dices. Son canciones que te apetece cantar, o sea, te dan ganas de cantar, y al final a nuestros conciertos se viene a cantar a grito pelado. Sí, desde luego. Yo creo que hablando de todo lo que estamos hablando, llega el momento de que los oyentes escuchen alguno de vuestros temas, ¿no? Venga, pues venga, pues a ello, vamos. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué te apetece a ti? Es tan perfecta y delicada, es tan fina y peculiar, es tan correcta y educada, es tan superficial, es tan repipi y estirada, es tan tonta y natural, es tan falsa que empalaga, es tan superficial. Ella es una diva y es tan cool, ella es new wave, nada old school. Piensa que es la estrella de Instagram, no es capaz de aceptar que no está como estás tú. Ella es una diva y es tan cool, ella es new wave, nada old school. Piensa que es la estrella de Instagram, no es capaz de aceptar que no está como estás tú. Es una muñeca más del boulevard, de esta sociedad de plástico. Le enseñaron que es mejor aparentar, porque la verdad da vértigo. No llenan los te quiero, ni la fama ni el dinero, no sacias tus deseos, desea el postureo. Es tan especial y misteriosa, es tan caprichosa y estilosa, es tan carismática y maravillosa. El mundo tiene suerte de que existan personas tan asombrosas. Es la viva imagen de la sencillez, es tan auténtica como un Cartier comprado en AliExpress. Es tan genuina, es tan femenina, es tan idiota que parece de mentira. Ella es una diva y es tan cool, ella es new wave, nada old school. Piensa que es la estrella de Instagram, no es capaz de aceptar que no está como estás tú. Es una muñeca más del boulevard, de esta sociedad de plástico. Le enseñaron que es mejor aparentar, porque la verdad da vértigo. No llenan los te quieros, ni la fama ni el dinero, no sacias tus deseos. Es una muñeca más del boulevard, de esta sociedad de plástico. Le enseñaron que es mejor aparentar, porque la verdad da vértigo. No llenan los te quieros, ni la fama ni el dinero, no sacias tus deseos, desea el postureo. Bueno, qué maravilloso. Están las personas que, como yo, cuando nos ponemos malas tenemos voz de camionera, y luego está Irene con esta voz cuando no está me habéis escuchado esta mañana. Bueno. O sea, les he escrito de hecho a los chicos en plan, chicos, no estoy segura de si esta tarde voy a tener voz. Con, pero... con una calma que a mí me ha sorprendido. Ya, no lo hemos comentado, también. Pero ha sido, yo no sé si voy a poder cantar, chicos. Ah, bien. No te preocupes, Irene, quedamos antes y lo vemos. Vale, genial. Todo como chill, que nadie entre en pánico. Nada, nada, nada. Mola, mola. Bueno, ¿y de qué soléis hablar vosotros? En vuestras canciones, no en vuestra vida privada día a día de sobremesa. Solo hablamos de Bao. Pues un poco yo creo que de la vida de los seis. O sea, es verdad que bueno, yo soy el principal escritor, pero bueno, yo creo que hablamos un poco de todos, en plan, si, por ejemplo, esta canción, Princesa del Postureo, salió porque Gonzalo me dijo que estaba harto de ver a gente por Instagram y así, que era como, no me los creo, ¿sabes? Y dijimos, pues hacemos una canción, y así un poco con todas, o sea, siempre o ponemos cosas en común que salen canciones, o a lo mejor experiencias de cada uno personales que salen a flote. Os compenetráis como esa familia que sois, ¿no? Pues sí. Exacto. No, es que no nos queda otra. O sea, esto, para que esto viva, esto tiene que ser así. No, también es cierto, modo supervivencia, ¿no? Totalmente. Si no, acabáis todos en la cárcel, condenados por asesinato. O sea, tirándonos de los pelos, fatal, fatal. El primer grupo de la cárcel, así famoso. Nos hemos dado cuenta también de que hay palabras que os gusta mucho utilizar en vuestros temas, como por ejemplo, huracán. Entonces, ¿hay algún significado detrás de X palabras en vuestras canciones? Algunas sí. ¿Alguno que se pueda decir? Sí, por ejemplo, cuando siempre que digo amapolas, quiere decir antiguas relaciones que he tenido. O sea, algunas chicas con las que he estado, pero que no han ido a más. Luego también, por ejemplo, siempre que se habla de un mes en concreto, ya sea septiembre, abril o lo que sea, normalmente también son personas que han importado un poquito más, que tienen un mes concreto. Y así, pues, un poquito más de cosas, pues, tampoco te voy a aquí desgranar todo, por favor. Que por nosotras no sea, siéntete libre, aquí no tienes ningún límite. Aquí está abierto el micro. El micro está abierto durante una hora. No, pero sí, sí. Me gusta, y me gusta retomar cosas que ya he dicho en otras canciones, sobre todo también creo, porque hay que tener, o sea, al fin y al cabo no deja de ser nuestra obra y la gente que se mete a ella tiene que tener esas pequeñas cosas, ¿no? Si no, al final se acaba siendo aburrida y sosa, y me gusta siempre un poco cuidar esos detalles. Me ha gustado la respuesta, me ha gustado. Y la pregunta, muy buena. Sí, sí. Bueno, ¿hablamos de los Happy Meals ahora o qué? Ya ha llegado el momento de la verdad. Venga, va, sin que esto sea promoción de nada. ¿Vas tú? La canción Mandarina. La canción Mandarina, efectivamente, que habéis dicho que nació de un Happy Meal. ¿Hay alguna otra historia detrás del nacimiento de otras canciones así curiosa que no hayáis hablado de ello y que nos reveléis también? A ver, no sé. Jóvenes Idiotas, por ejemplo, pues yo creo que fue un día recordando pues viejas borracheras y tal. De cuando de nuestros 17, 18. Mataré a Cupido. A ver, ya lo puedo contar, ¿no, Irene? Sí, ya dilo. Ah, perfecto. Tenía ganas de esto. Porque no lo has dicho nunca, en creo realidad. Que no. O sea, y siempre me siento mal, porque muchas veces, claro, como yo escribo casi siempre las canciones, me sabe mal porque luego pienso, a lo mejor alguna persona con la que yo he estado se piensa que esta canción va por ella, y no es así. Por ejemplo, Mataré a Cupido, estábamos ensayando y un día vino Irene un poco triste, porque la había dejado con su pareja, y nos pusimos a un poco, no nos gustaba ver a Irene triste, así que dijimos, pues vamos a pasárnoslo bien, vamos a hacer una canción para tocarlo y recordar esto y pasárnoslo bien. Y saluditos así, desde aquí. Y así nos lo hicimos, Matar a Cupido, por ejemplo. Y matasteis al mensajero, ¿no? Puede ser, no lo sé. Eso ya te queda para después, off the micros, ¿no? Las palabras pueden ser vagas, ¿eh? No, y sobre todo Mataré a Cupido, o sea... Ya. Sí, bueno, sí. Como no lo sabe... Que se quede así. No, ya está, esto no lo vas a ver. Bueno, todos los la coreamos contigo, ¿eh? Que lo sepas. No, es que ahí hay mucho resentimiento. Claro. En el concierto Mataré a Cupido se canta alto por lo que se canta alto. No, esa canción es de Irene, es su bandera. Sabiendo eso, a partir de ahora yo creo que el próximo concierto vamos a dar aún más. Hombre, sí, vamos, ¿no?, a estar esperando el momento de esa canción y lo coreamos el doble. Esther va a volver a acabar con esa voz. Yo sí, sí. Y esta vez por una buena razón. Sí, exacto, exactamente, perfecto. Llega, bueno, el tema que aparece siempre, que es la pandemia. En plena pandemia sacasteis el EP Revolución. ¿Fue algo premeditado sacarlo en este momento o ya venía de antes y os pilló el momento? Pues de hecho fue un plan B de tirar de freno de mano y tener que reaccionar rápido y creemos que inteligentemente, porque nosotros íbamos a sacar un disco con otro nombre, con otras canciones, los singles que ya habían salido obviamente estaban dentro, pero era más largo y claro, tenía muchas canciones que no pudieron entrar porque no tenía... Es que no tenía sentido sacarlo sin saber, con la incertidumbre que había. Y bueno, luego de hecho vimos que hicimos bien porque, claro, lo de los conciertos ha sido un destrozo para todas las bandas emergentes y no emergentes. O sea, ha sido terrible. Entonces, nada, pues fue frenado en mano y preparar un proyecto a medio proyecto. O sea, ya con medio proyecto lanzado. Y nada, buscamos nombre, buscamos portada, concepto y salió bien. Salió muy bien, la verdad. Mereció la pena, ¿no? Dentro de lo que es. Sí. ¿Cómo se enfrenta uno a este tipo de cambios cuando ya tenéis todo organizado, que decís tenemos nombre, tenemos X número de temas que van a salir y de repente darte cuenta de que igual esos temas no salen? O sea, ya nos habéis dicho que hay temas por ahí que no han salido, que están hechos, están completos, pero este cambio es el momento en el que dices, vale, esto hay que hacerlo, hay que parar esto y hay que empezar otra cosa. Estamos, o sea, nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza a que, aunque tengamos algo planificado, puede ser que, y ya no por la pandemia, sino en general, o sea, nos gusta, somos muy de planificarlo todo, tener todo súper tal, pero desde que pasó lo de la pandemia ha sido como, mira lo que puede ocurrir, estate preparado por lo que pueda pasar. Entonces, pues bueno, vamos más o menos por el caminito, pero si vemos un atajillo, pues decimos, bueno, pues habrá que ir por ahí. Y así, pero bueno, bien, estamos acostumbrados y nos lo tomamos lo mejor posible. Pues bien, porque si no, ¿de qué otra manera se lo puede tomar uno? Sí, bueno, la improvisación a veces también sale en grandes cosas. Pues sí, efectivamente. Bueno, está claro, la noche que nos cambió la vida, Vol 1, que claro, en el Vol 2 llegarán todas las otras temas que no se han metido en este. ¿Hay alguna, porque claro, vosotros cantáis mucho de forma, a ver cómo digo esto, ¿eh? A ver si no me lío yo misma con mis propias palabras. Desde, o sea, como que sois muy vulnerables pero muy fuertes en el escenario, en el sentido de que lo cantáis y como que lo escupís casi. ¿Hay algún tema que se os haya quedado por ahí que digáis, este era el momento mío de cantarlo, de gritarlo al aire, de compartirlo y que no haya podido ser, y luego que no haya lugar para sacarlo porque ya no estáis en la misma onda? ¿O os, es fácil volveros Mila a meter? Mila sufre mucho de esas sí, cosas. Sí, yo lo paso muy mal. Sí, no, sí, porque es que totalmente lo que dices, es que las canciones son momentos y hay momentos que luego ya no los quieres volver a repetir. Y hay canciones que haces en una situación y luego a lo mejor sale 2 años o 3 años después y no tiene sentido. Para nosotros, evidentemente de forma interna. Para el oyente tiene sentido porque tiene su vida, tiene sus preocupaciones y puede entender las canciones de otra manera. Entonces, yo lo paso muy mal. Tengo mis batallas internas, pero también tengo que aprender a no ser un egoísta con la música. Y la frase de, es que si este tema hubiera salido tal, sí, es que si tal, ya. Pero bueno, sí. Pues eso, adaptación. Total. Pero la espinita ahí la tienes, ¿no? Pues sí, porque, joder, yo sé que hay canciones que a mí a lo mejor me encantan y que ya no, seguramente no vean la luz. Y no pasa nada, no es triste ni pasa nada, pero a lo mejor es que con también nosotros que componemos mucho y ahora mismo, ¿cuántas canciones tenemos en el tintero? O sea, bueno, muchas. Muchas. O sea, no llegamos a 15, pero cercanas, que tenemos ya terminadas. Entonces, si seguimos componiendo, hay nuevas canciones que están peleando por ese puesto y lo más importante es que no es que salgan las mejores canciones, sino las canciones más inteligentes en el momento de sacarlo uh-huh. o de tal. Entonces, pues hay canciones que a lo mejor nunca encontré en su sitio, pero bueno. Bueno, siempre puede llegar La noche que nos cambió la vida, volumen 17, con la recopilación de todo lo que no llegó a salir. Cara C, cara D, cara E. Así. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene como su magia. ¿No os parece que a veces las canciones son como mensajes para la gente a la que no se lo habéis podido decir a la cara o directamente o por alguna razón? Entonces es como X cosa que no has podido sacar de ti en ese momento. Bueno, a mí hay una cosa que me pasa con las canciones que, bueno, muchas veces pues nos preguntan, ¿y esta canción qué significa tal? Y Vila da, pues a la hora de escribir él piensa en sus tal. Pero yo es que en el escenario yo me pienso en mis movidas y a lo mejor una canción, por ejemplo, para mí Magia ha cambiado mucho. Magia para mí era antes una cosa y ahora es otra totalmente distinta. Y eso también es súper bonito, que las canciones evolucionen con tu vida, o sea, es muy heavy, y muchas veces oigo a Vila explicar lo que es para él una canción y claro, yo pienso, digo, es que para mí no es para nada esto, no es para nada esto, pero también es lo bonito, porque a la hora de transmitirlo a la gente y en concierto, creo que también es muy importante que tú te creas lo que estás diciendo y lo que estás cantando, porque si no, no tiene sentido. Claro, como el buen queso y el buen vino todo, ¿no? Total, así. Ahí estamos. Bueno, y como hemos hablado de vuestro concierto, también disteis uno el día 7 en la Ley Seca de Zaragoza, con los mañicos, que a mí me caen súper bien. ¿Cómo fue eso? Buah, espectacular. O sea, fue, te lo juro. O sea, es verdad que la sala de Madrid, la sala Cool, fue increíble porque, claro, o sea, era una sala a reventar de gente. El volumen de gente era apabullante, pero la Ley Seca. O sea, fue como lo mismo, pero en formato reducido y, claro, muy cercano. O sea, yo lo que me encantó fue volver a esa cercanía de, joder, que es que hubo un detalle que me hizo mucha gracia, que fue acabar el bolo, y claro, normalmente ya nos vamos por detrás, ¿sabes? Y te vas al camerino y luego sales y ya estás con la gente. Pero aquí acabamos el bolo y bajamos con todo el mundo. Claro, la media escalera y bajamos y pues, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Te lo juro, literal. Y claro, pues eso es la hostia. Y moló un montón, estuvimos ahí con todo el mundo, nos quedamos como 2 horas hablando con la gente, haciéndonos fotos, tomando cervezas, o sea, es que era brutal, o sea, fue mágico. Guay, gente muy bonita además. Guay, un chico que vino solo al concierto. Joder, sí, que es eso, o sea, sales de Madrid, te vas a Zaragoza y ves que hay gente que viene a escucharte y es que eso, te parece, o sea, eso me parece una locura. O sea, ¿verdad? Nos rompe la cabeza totalmente. Sí. No, es que es espectacular. Guay. Y la sala luego además es que se portaron de miedo. Y sonó de vicio. Los dueños eran una maravilla, ya, pero una maravilla. Ojalá llevarse un peluchito de ellos. Yo creo que es lo bonito de salir de gira, ¿no? Que al final en cada ciudad o en cada sitio es distinto, ¿no? Habrá salas más grandes que tengan su encanto por ver una sala peta de gente, salas más pequeñas por la intimidad, otras salas pues por el trato con la gente, que al final es como te vas nutriendo de experiencias de los distintos lugares, ¿no? Totalmente. La suerte es que siempre hemos tenido buenas experiencias, o sea, de cada sitio al que hemos ido ha sido como, jo, qué guay. Es como que en cada sitio es diferente, pero siempre es bonito. ¿Qué diríais que es lo que nadie se imagina que se ve desde el escenario? Saltamos a pregunta yo profunda. Creo, es que, madre mía, lo que... O sea, no sé. Yo creo que... O sea, yo, por ejemplo, veo mucho. O sea, es que yo creo que depende también de cada uno. Porque yo siempre hablo con Vila, por ejemplo, que Vila como que no se fija igual en... Yo no me fijo en nadie. Yo intento mirar siempre o a un punto fijo... al fondo del todo, o sea, si es una columna mejor o una puerta o algo así, sí, me gusta tener la vista totalmente en firme porque muchas veces a lo mejor te cruzas la mirada con alguien, te desconcentra y estás fuera, ¿sabes? Y yo no al revés. Yo al principio estoy tal, pero ya cuando me veo más segura y tal, voy mirando y voy buscando y me gusta que la gente cante conmigo en ese momento, es como muy guay. Yo fiché a un amigo mío en el concierto de La Cool. Que en Jóvenes Idiotas todo el mundo empezó a hacer así con las manos, a la izquierda, a la derecha, y él iba al revés. Era el único de toda la sala que iba al revés. Y yo le miré y le dije, tío, vas al revés. Y dijo, ah, hostia, gracias, ¿sabes? Y supervisando al público. Sí, sí, fue como, tío, es que mejor. Luego no queda bien en los vídeos. Uno tiene que estar en todo, ¿eh? Sí. O sea, que a veces se ve más de lo que la gente se piensa. Que es verdad que está como el mito de que desde arriba no se ve nada, pero sí se ve. Sí se ve. Que no nos engañen, ¿no? Cuidado con lo que hacemos desde abajo, ojito, gente. Ojito. Por favor. Bueno, a ti te vimos excepto que estabas... si estamos delante de Vila, claro. Claro, no. O sea, yo voy como ciego. Igual ese es el truco, ¿no? Ponerse... Sí, el punto ciego es ponerse delante de Vila. Porque contigo, Irene, vimos a mogollón de gente hablando desde el escenario, diciéndote cosas todo el rato en La Cool. Que Esther y yo estábamos pensando, ¿pero esta gente, todos la conocen? ¿O simplemente es que la gente simplemente...? ¿Ves? Pues yo, por ejemplo, de eso no me enteré de absolutamente nada. La gente como que charlaba y era, pero si estamos en un concierto, ¿por qué le dices cosas ahora? O sea, díselas después. Entonces dimos por hecho que eran como tus gente amigos, muy íntima, gente, pero... Claro. Y tú como que les mirabas y decías, sí, como... Ah, tal. ¿Pero de la primera fila? Sí. Ay, sí, eran mis amigos. A ver, claro, se quedaron ahí bien pegaditos porque a mí, yo siempre se lo digo, vosotros pegaros, porque si yo les veo ahí como que me da más seguridad, me da tal, entonces yo siempre, primera fila pegados, todos vieron mi micro y dijeron, aquí, nos quedamos. Ahí vamos. Sí, eran míos. Vale. Pensaba que decíais de gente que no había hecho caso y me estaban hablando, digo, yo no me he enterado. No, que tú estabas haciendo caso a todo el mundo, digo, que estabas muy atenta. Sí, la interacción se notaba. Sí. Tal cual. Hacemos un salto temporal a 2017, que es cuando me grabasteis, bueno, grabasteis vuestro primer disco gracias a un crowdfunding. ¿Por qué decidisteis hacer el crowdfunding y cómo fue la experiencia de hacerlo de este modo? Porque no teníamos dinero. O sea, esa es la verdad. O sea, llega un momento en que a lo mejor de vistas para afuera parece que en la industria musical hay mucho dinero. Y es verdad que hay dinero, pero repartido en muy poquitas manos. Y sin embargo hay un tejido musical muy grande de muchos grupos que no tienen esa capacidad económica. Y nosotros pues en ese momento decidimos dar el salto, queríamos profesionalizarnos un poquito más. Es verdad que seguía siendo un hobby, pero queríamos dar un poquito más. Y no teníamos los recursos para ello, ni alguien en ese momento que creyera en nosotros como para invertir ese dinero. Así que decidimos hacer un crowdfunding y lo que no esperábamos tampoco es que la gente respondiera como respondió y nos apoyó muchísima gente. Y ahí yo creo que es uno de esos momentos claves. Yo creo que todo grupo, o me quiero creer que todo grupo, tiene sus pequeños momentos claves de decir, seguimos confiando, o seguimos apostando, o seguimos para adelante. Y el crowdfunding, si a lo mejor el crowdfunding hubiese salido, va o no seguía. Pero salió. Y luego pasará otra cosa y volverá a pasar. ¿Sabes? Siempre hay esos pequeños momentos y salió el crowdfunding, apostamos, la gente respondió y para adelante. Momentos de inflexión, ¿eh? Soy claves. Muy fan de tu respuesta, de cómo lo has dicho, la verdad. Se habla bien este chico, ¿eh? Sí. El cómo a veces es como más importante que el qué, ¿no? Sí, no, desde luego. Bueno, ¿y planes? ¿Próximos planes? ¿Próximos vuelos? Aunque no nos queráis contar nada, algo nos tendréis que decir. Pues la verdad es que ahora mismo, próximos bolos, estamos organizando cosas, pero que podamos decir nada. Eso es. Y planes, pues seguir trabajando como siempre. Es que esto parece que hay un punto en el que dices, bueno, vamos a hacer una pausa, pero es que aquí no hay pausa. O sea, sacas un disco y ya estás preparando el siguiente, y videoclips, y no sé qué, y tal, y es así continuo. ¿Has dicho videoclips? Uy, quería decir. No, pero es que justo ahora llevamos sembrando mucho tiempo y de repente hemos recogido una cosecha, que es un primer disco. Entonces, ahora hemos recogido una cosecha no solo para nosotros, sino también para la gente. Ahora hay que vender esa cosecha y ver qué pasa con esa cosecha para la siguiente plantación. Entonces, estamos ahora en unos meses que yo creo que son complicados para nosotros porque hay mucha organización y mucha previsión de cara a 2022. Está claro que hay que pelear. Como bien ha dicho Irene, estamos peleando por fechas y habrá fechas en 2022 y claro que habrá proyectos. Uy, que me da un golpe. Y claro que habrá proyectos y habrá cosas. Pero bueno, estamos en ese punto de... Yo creo que estamos con pies de plomo porque no sabemos un poco a qué camino, como bien ha dicho antes también Irene, qué camino vamos a seguir. Si el camino que nosotros creíamos o a lo mejor otro camino que va por la derecha o por la izquierda, o vete tú a saber. Entonces que la gente os siga en vuestras redes, sí, y se enterará de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cambios habrá. Cambios habrá, efectivamente. Yo creo que de aquí a poquito podremos empezar a hablar cosas. Yo creo. Puede ser. Bueno. Esperamos, no sé. Es que no, si es que sé. No lo sabemos ni nosotros. Claro. Es que esa es la movida. Claro, claro. Si pero es que, sí, hombre, qué cosas anunciaremos y tal, seguro. Si es que, fíjate, desde que hemos hecho esto, lo único que hacemos en vez de ensayar son reuniones. O sea, con eso creo ahora que te decimos lo, todo. Ahora viene lo rollo total, sí, lo burocrático de, Dios, venga, vamos a hablar de esto, como de lo otro. Odio, ¿eh? Sí, como sí, lo odio, pero es necesario también. El traje y la corbata. Claro, sí, claro. Sí. Yo creía que siendo músico se tomaba cerveza y se toma café con él. Real. Bueno, pues aquí no tenemos ni cerveza ni café con leche, pero si os parece tocar otro tema. Hombre, claro. Pues sí. Sí. Venga, bueno, vamos a ello. La clase de persona en la que confiar. Si te lías yo me lío. Quiero que cuentes conmigo para cualquier plan. Si tú quieres te acompaño a nadar entre tiburones, a correr delante de 20 leones, a memorizar el alfabeto en ruso y a ganarle un pulso a un canguro. Podría enseñar a un esquimal a hacer judo o practicar ballet con un sumo. Si quieres subo hasta el Himalaya, tú dime el plan, yo muevo el mundo. Tú que nunca dijiste que no a una última canción. Eres un mago en la improvisación. Nunca me dirás que no a una última función. Eres el rey de una generación. Somos jóvenes idiotas, la clase de persona en la que confiar. Si te lías, yo me lío. Quiero que cuentes conmigo para cualquier plan. Si tú quieres, cruzo el Nilo, subido en un cocodrilo, y le digo a tu jefe que es un viejo aburrido. Podría estar estudiando toda la vida para chivarte la respuesta que tú no te sabías. Pasarán los años, seguiremos juntos y contaremos nuestras batallitas con orgullo. Porque eres mi amigo, porque soy tu amigo. Vayas donde vayas, estaré contigo. Tú que nunca dijiste que no a una última canción. Eres un mago en la improvisación. Nunca me dirás que no a una última función. Eres el rey de una generación. Somos jóvenes idiotas, la clase de persona en la que confiar. Si te lías, yo me lío. Quiero que cuentes conmigo para cualquier plan. Aunque todo se complique y nos invadan días grises, nunca dudes que siempre estaré allí. Y si el tiempo nos separa y se distancian las quedadas en mi casa, siempre podrás dormir. Somos jóvenes idiotas, la clase de persona en la que confiar. Si te lías, yo me lío. Quiero que cuentes conmigo para cualquier plan. Somos jóvenes idiotas, la clase de persona en la que confiar. Si te lías, yo me lío. Quiero que cuentes conmigo para cualquier plan. Lo que cuesta no hacer un sing-along a lo Disney Channel, ¿eh? Yo lo estaba haciendo. Pues te has apagado el micro, ¿eh? Porque... No, pero sin voz, claro. Madre mía. Pues esto ha sido Jóvenes Idiotas. Para cualquier persona que no esté atenta, que mal, mal vamos. Pero tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través de Instagram. Y viene la pregunta profunda. ¿Quién de todos es fan de Becker? Vale. Es vida. Sí. O sea, es que soy una persona un poco especial. Sí, me gusta muchísimo leer y me gusta hacer pequeños guiños y sí, o sea, hay algún guiño a Becker por ahí. Para quien no lo sepa, pues que se escuche todas las canciones y descubra a ver dónde están, ¿no? Eso, todas, hasta que sepa cuáles. Y bueno, también nos preguntan que en qué os inspirasteis para el nuevo disco así en general. ¿Qué fue vuestra, si hubo un hilo conductor, pues, una motivación? Pues en realidad es una idea, lo de la noche que nos cambia la vida, es una idea que tenemos desde hace bastante. O sea, yo la tengo apuntada, la pensamos, sí, fue en octubre de 2018, porque dije, fíjate, esto va a ser importante, me apunto el día que se ha ocurrido esta idea, ¿sabes? Os lo juro, ¿eh? Sí. Y nada, pues nos inspiramos un poco, yo creo que en todo lo que esto supone para nosotros, que al final es que es nuestra vida entera, la música. O sea, al final todos, viniendo de géneros y de lugares distintos, todos nos une al final el sueño de la música y de poder tocar por todos lados y que la gente cante nuestras canciones. Y no sé, pues es verdad que fue como un concepto que se le ocurrió a Vila y enseguida lo conectamos y, o sea, moló muchísimo. Y viene un poco de ahí, del sueño común ese que tenemos. La noche que nos cambió la vida. De las notas del 2018. Fíjate. Bueno, pues vamos a poner a prueba vuestra relación entre vosotros. O sea, que iba a decir... Bueno, pues a ver, que todo no habíamos quedado en que teníamos que durar... Claro, voy a dejarme eso para el final del juego, porque igual no pega tanto decirlo, claro. Entonces no me voy a pillar, yo no voy a morder la lengua. ¿De qué va este pequeñito juego, Loreto? A ver, es un juego para ver si os conocéis realmente entre vosotros o no. ¿Y cuál es el castigo, Loreto? Uy, que hay castigo también. Hay castigo. Oye, pero esto no nos lo habéis contado, ¿eh? Ya no vamos a venir más. Ay, no sé, es que me he venido muy arriba. Pero venga. Hoy no hay galletas. Hoy no hay. El castigo es que digan lo que digan, hoy no hay comida de premio. Hoy no hay comida de premio. Vale. Ah, bueno, tengo almendras en la mochila. Pues empecemos. Bueno, estáis 3 de 6, pero aquí la respuesta aplica a todos. Exacto. Es decir, si es quién es el que más tal, pues no solo de vosotros tres, sino de cualquier integrante del grupo. Vale. Venga. Pues, ¿quién es el que se pone más nervioso sobre el escenario? José. Sí. Sí. Esa es la vida. Sí. Como no está aquí, no se puede defender. No, pero José diría José. Pero ponéndose un poco en contexto. Necesita meditación antes de subir a un escenario. Sí, sí. O sea, necesita su pequeño momentito. Se va al baño, se encierra, se pone sus cascos, se pone a un ratito a meditar, tal, ya sale más tranquilo. Y luego encima del escenario, pues pueden ocurrir cosillas, pero no, pero José cada vez se lo pasa mejor, tiene más seguridad en sí mismo y se nota. Y él, vamos, yo ahora veo a José pegando unos saltos y unos bailes que digo, José, pero yo me descojo, ¿no? Yo ahora es con el que mejor me lo paso. Es que le miro, tío. Ya le puedes mirar y no sufrir pensando que quizás se equivoque porque le has mirado. Antes no le podíamos mirar en el escenario porque se ponía nervioso y podía liarla. Entonces era imposible mirarle. A ver, genial. Ay, José, yo te entiendo mucho. Un saludo desde aquí. Bueno, ¿y el que menos nervioso se pone? ¿El que menos? Pues a lo mejor Juanjo, yo creo, ¿no? O Javi, no lo sé. O Javi. No, es verdad, es Javi. Javi, sí, yo joder, diría que bueno, Javi, a ver, es que Javi... Chico, yo no sé si tiene, bueno, pero es que Javi, no, es que Javi no lo dice, pero igual cibor. Está nervioso. Claro, es que es eso. Que no. Javi. Bueno, está entre Juanjo y Javi. Le debe subir una pulsación por minuto. Me encantaría. Un día nos ponemos de esas pulseras y lo medimos o algo así, ¿sabes? Pues hostia, tú la revientas, Mila. Yo y José estamos. Hostia, ¿eh? No, pero si encima es el primero que sale, porque es el que lanza la intro, empieza ahí con claro, una... Javi es el batería, vamos a poner claro, el contexto. Ah, verdad, ¿sabes? Sí, Javi es el batería. Y es que sale con una parsimonia de gusto. Eso es que la batería le desfoga, entonces claro, te quita todo el estrés. Claro, pues empieza también. Y ya dice, sí. Yo ya estoy. Eso está bien, porque si la batería se empieza a ir por las ramas, luego no, le sigues, ¿no? Es verdad que tiene que ser el más estable, porque nosotros le seguimos a él. Sí. Así que esa bendición que tenemos. Y a la hora de ensayar, ¿quién se lo toma más en serio? Hombre, este de aquí. Yo. Este. Ella también es rápida. En general, cualquier cosa que implique ponerse serio, de mal humor, ahí. O sea, no estamos consiguiendo romper esta familia. Tenéis que ver el momento de... ¿Nos tomamos un descanso? Y Ávila hace así como con los ojos, un descanso. Sí, venga, de 5, 10 minutos mejor, va, salimos, tal. Y Ávila, pero chicos, tenemos que trabajar, ¿eh? O sea, entonces, ¿quién del grupo es el influyente para... en los ensayos el café, irse de break? A ver, yo creo que en cuanto uno suelte una amiguita, ya vamos todos. Sí. Uno dice, yo siempre me apunto a un descanso. Sí, yo creo que Juanjo y Gon son los dos más propensos a el los primer incitadores. Claro. Bueno. Porque no fuman, pero vapean, entonces dice, vamos a salir unos 5 minutitos a vapear, entonces es la excusa perfecta. Claro. Entonces ya hay que parar. Nos aprovechamos del mono de Juanjo. ¿Estáis viendo cómo se vapear, tío? Ah, pues Loreto sí, ahora que lo dices. Está ahí. Loreto está metiendo cizaña. No, poco. No, sí, yo soy fan. O sea, sí que. Vale. ¿Quién es el más extrovertido? O la más extrovertida. Gon. Sí, ¿no? Yo diría que Gon. Yo creo que tú, Gon. Sí. Puede ¿no? ser. Sí. A ver, es que en general no hay, o sea, bueno, hay alguno un poco más tímido y tal, pero en general todos somos bastante extrovertidos, yo creo. Bueno, pero, bueno. A ver, yo sí que me... Sí, yo, sí que yo diría Gon, yo diría Gon. Es que Gon encima cae muy bien, sí. Entonces, si hay que hacer o hablar con alguien e intentar que se lleve una buena visión nuestra, mandamos a Gon. Sí, soy el poli bueno. Hemos de decir que ha entrado el primero, como si nos conociera de toda la vida, con toda confianza. Tiene percha y presencia, entonces siempre invita a pues, un buen trato, ¿sabes? Gon es el comercial, ¿no? Claro. Sí. El que os consigue las cositas. Efectivamente. Pero luego no me dejen negociando, porque seguramente te lo regales, sea lo que sea. Me lo voy a apuntar. Claro. Ahí. El volumen 2, decías. Entonces, en esta línea, el más introvertido Javi. Bueno, José también el primer momento le cuesta un poco, pero José luego es un amorcete. Sí. Bueno, Javi también. Sí, Javi pero también. Javi... Bueno, es que... Javi, si hay una persona en la sala que no conoce... O sea, quiero decir, José hablaría con esa persona, aunque se ponga nervioso... Y Javi diga también, cosas fuera en realidad. Pero si Javi luego también te suelta cada a una... Ver, la cuestión es que Javi jamás le sacarías un dato de su vida personal. Eso sí. Es verdad, yo a veces creo que trabaja para la KGB o algo así. O sea, de verdad, es impresionante. Hace poco descubrí dónde vive. No, fuera broma, no, pero yo diría que Javi o José, bueno, son los dos. Sí. Si tuviéramos que decir alguno, Javi o José. Vale, si tuviéramos que decir que tenéis algo en común los seis, ¿qué sería? Yo creo que la pasión por la música, sin duda alguna. Si no, no aguantamos seis personas. Y también, aunque algunos más y otros menos, también creo que una de nuestras virtudes creo que es la empatía. Si no, tampoco seguiríamos. O sea, y eso es importante. O sea, yo creo que pasión y empatía son dos cosas que en el grupo hay. En el grupo hay de sobra, creo. Y os mantienen a flote, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, son las dos pilares que nos mantienen a flote. Si no, si hubiese otros dos pilares... No seguiríamos. Sí, no, total. Es así. Vale, y a la hora de ir por ahí a un concierto o una reunión o algo parecido, ¿quién es el que acaba liándola o haciendo algo embarazoso? Ah, no, haciendo algo embarazoso. ¡Guau! José, tú. Bueno, José. Joder, a José le estáis poniendo tela, ¿eh? Es que es un personaje. Es que José, o sea, mira, solo, nació para ser estrella. Solo os contamos que José tiene un alter ego que se llama Miami. Efectivamente, la verdad. José de repente entra en un estado. José entra en un estado que ya no se llama José, le llamamos Miami, y ahí ya pueden ocurrir todo tipo de maravillas. Es increíble. Es que cuando aparece Miami es que es impresionante. Miami lleva la camisa abierta y va loco. Es que Miami es impresionante. Entonces, ¿cuándo vais a volver todos? Lo tenéis interiorizado. Miami, vente a la radio. No queremos a José, queremos a Miami. Sí, queremos entrevistar a Miami. Totalmente. Y que nos cuente cosas, ¿no? Sí. Ya nos habéis dejado con toda la expectación. Ahora esto tiene que llegar a alguna parte. Total. Sí. Bueno, yo llegados a este punto quiero saber algún lío de esos que ha hecho Miami ya. Siendo Miami. Lío de esos. ¿Se te ocurre alguno? A ver, en escenario... ¿Alguno contable? ¿En escenario o fuera de escenario? Escenario, el que sea peor. Hubo uno. Bueno, a ver, el de José bajándose la cabeza fue increíble. Impresionante. O sea, era el primer concierto que hacíamos con Irene, o sea, hace ya 2 años o así, en la sala Tempo. Y a José le dejó de sonar el bajo durante... media hora, más o menos. No, hombre, fueron dos canciones o así, pero porque, o sea, le dejó de sonar hasta que se dio cuenta, pasó un rato porque estaba ahí con sus cosas y dijo, hostia, pues no me suena el bajo. Dejó de tocar y en vez de buscar solución se empezó a rascar la cabeza hasta que ya le preguntó nuestro productor Edu, menos mal que estaba por ahí, José, ¿qué pasa? No sé, que no suena el bajo. Y no reaccionó de otra manera que rascándose la cabeza. Fue fantástico. Miami. Es que está ahí. Es que a veces lo mejor es parar y ponerse a pensar, ¿no? Desde la calma en vez de actuar ahí. A mí eso me recuerda a típica. Algo que hace un sim. Sí, es verdad. Me he cancelado la cosa. José podría ser un sim, totalmente. Sí, es que José podría ser un sim sin de esto de que quitas lo del control tal, que va ahí. Sí, es verdad. Cuando le dejas en una piscina sin escalera. Sin escalera. Dice... No, es eso. Es verdad, era ese. Me faltaba el clic derecho arreglar el problema. Ya habéis descubierto cuál es su inspiración. Sí. De la manera más inesperada. ¿Y quién es más probable que se quede en casa viendo una peli antes de salir? Javi. Sí. ¿No? Sí. Joder, todos estamos echando balones fuera, ¿eh? Como no, pero es que es verdad. No, pero es verdad. Javi es más... Javi es que es súper introvertido. Además, le encanta jugar a la Play, le encantan sus cosillas, sus series, sus cosas. Y yo... Es el primero, además. Nosotros decimos, vamos a tomarnos una cerveza. Y Javi dice, no me apunto. Yo no. Y le decimos, ¿pero por qué? No, me apetece estar solo, ¿vale? No pasa nada, Javi. Se no respeta, sol, ¿sabes? No me apetece ver. No, y luego cuando... Los tengo muy vistos. Pero sí, sí. Y luego yo me lo... Vamos, bueno, os voy a contar una anécdota. Que ahora que hemos empezado a salir a ir pues fuera de Madrid y tal, Javi y yo hemos cogido una costumbre, que es cuando estamos en la furgo, nos sacamos la foto más fea que podamos los dos. Entonces estamos guardando todas esas fotitos para luego hacer un collage y recordar de distinta manera todos los conciertos que hemos ido hecho. O sea, Javi no es que sea un bicho raro. Pero si luego es el bueno, más quizá divertido. No es muy normal hacernos fotos con caras feas y hacer un collage. Pero quiero decir que Javi es divertido. Sí, sí, yo creo que es el más divertido luego, ¿eh? O sea, ya, Javi fuera tiene más caídas que... Ya, hijo puta, sí, ¿no? Y eso es algo increíblemente bonito para luego enseñarle a tus nietos. Sí, sí, totalmente. Una historia preciosa. Ahí en el salón, todas las caras feas. Claro. Nada más entrar. Algo de recuerdo. Sí, sí, sí. Tu herencia, básicamente. Eso es lo que estás creando en cada viaje. Así. Pues nada, muy bien. Maravilloso. Bueno, pues nada, de nuevo se nos ha pasado la hora, ¿no? Se nos ha pasado la hora, pero bueno, como queda un volumen 2 y quedan invitados por venir, pues estaremos encantadas de recibiros para una segunda vuelta. Uy, sí, sí, y nosotros encantados de venir. Y sobre todo, si tenéis ahí una primicia, nosotras estamos hambrientas de chicha. Pues caray, es que estamos y de la... Miami, que a mí me suena como a Pitbull, a Mr. Worldwide, ¿sabes? Sí, a mí me viene a la cabeza es que La es... Casa de Papel, ¿no? Pues sí, es bueno, una meta las dos. Pues os esperamos entonces y muchas gracias, nos lo hemos pasado súper bien. Gracias, yo creo, ¿no? Gracias, ¿eh? Sí. Nos vemos pronto. Esperemos. Venga. Que sí, muy esperemos, pronto. Esperemos que sí. Bueno, pues os seguimos recordando, ya con algo de hastío por mi parte, voy a decirlo bien alto, que podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com, por favor, involucraros, que nos gusta recibir estas cosas. El de hoy es un fragmento de Éramos unos niños, de Patti Smith. Finalmente, junto al mar, donde Dios es omnipresente, me fui serenando. Miré al cielo. Las nubes tenían los colores de Rafael, una rosa herida. Me pareció que la había pintado él mismo. Lo verás, lo conocerás. Conocerás su mano. Pensé aquellas palabras y supe que un día vería un cielo dibujado por la mano de Robert. Se me ocurrieron palabras y luego una melodía. Llevaba mocasines y caminé por la orilla del agua. Había transformado los tortuosos aspectos de mi dolor y los había desplegado como una tela reluciente, una canción en memoria de Robert. El pajarito esmeralda quiere salir volando. Si ahueco la mano, ¿puedo lograr que se quede? Alma esmeralda, ojito esmeralda, pajarito esmeralda, ¿debemos decirnos adiós? A lo lejos oí que me llamaban. Las voces de mis hijos echaron a correr hacia mí. En aquel lapso de atemporalidad me detuve. De pronto lo vi. Sus ojos verdes, sus rizos oscuros. Oí su voz más fuerte que las gaviotas, su risa infantil y el rugido de las olas. Sonríe por mí, Patti, porque yo sonrío por ti. Cuerpos humeantes y observa tierra mía, que pronto perderás mi olor. Ella es la única salida, seré solo un visitante y una gran despedida. Soy un caminante, mi alma sin ti vacía, te seguirá a cualquier rincón. Sigo lamiendo mis heridas, soñaré rebelde así cambiar de vida. Pintan siluetas. labios que me tratan bien. Que la vida sigue y yo por ti aprendí a creer. Surcos ya olvidados suenan, hazme tu rehén. Poco importa lo que llueva tras esa pared. Cuéntame un deseo que solo quiero asentir. Por piedad no olvides.